estás. Mira qué buena casualidad, qué borrachos esta noche nos vinimos a encontrar. Un cigarro nada más, sentémonos a conversar. La verdad que hay tantas cosas que te quiero preguntar. ¿Qué ha pasado con los hombres que murieron bajo alguna orden? ¿Qué ha pasado con los niños que ya no están aquí? Dime a dónde te has llevado a los que han muerto fusilados, defendiendo sus ideas. Vamos, tómate otro trago. Yo soy un humano más.